Yuyo Gonzalo, gracias por compartir. Gracias. ¡Eso! ¡Fuerza nomás! De tu mirar que alumbrabas mi camino. Un día con tu partida en la oscura se quedó. Siempre sueño con besar esos labios tan divinos. Porque ellos eran míos y ahora no los tengo más. Amor, amor, debes volver, te esperaré. Para ser feliz, ¿cómo puede ser que en sueño yo esté con vos? Y al despertar, no te encontraré, mi amor. Amor, amor, debes volver. Te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que en sueño yo esté con vos? Y al despertar, no te encontraré, mi amor. ¡Eso! ¡Eso que yo le salió la grito! ¡Fuerza! ¡Fuerza más! Con la luz de tu mirar que alumbrabas mi camino. Un día con tu partida en oscura se quedó. Siempre sueño con besar en tus labios tan divinos. Y tu cuerpo que era mío, ahora no lo tengo más. Amor, amor, debes volver, te esperaré. Para ser feliz, ¿cómo puede ser que en sueño yo esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor. Amor, amor, debes volver. Te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que en sueño yo esté con vos? Y al despertar no te encontraré.